es como estar bailando solo. Tú bailando, tú bailando, andabas detrás de ti, bailando yo en el polo. Vamos a probar delante del lugar. Bailar regalos de su sangre. Bailar regalos de su sangre. Es bailar. Vamos a probar el arte.